Nuestra sesión. La primera participación de la sesión de hoy será la doctora Gertrudis Hortensia González Gómez. Ella es profesora de carrera del Departamento de Física de la Facultad de Chiapas de Ciencias de la UNAM. Su área de especialidad es la biofísica. El título de su ponencia es Las mujeres ante el conocimiento y la ciencia. En ausencia de la doctora González, la doctora Piccinelli leerá el texto. Buenos días. Ante todo, agradecer la invitación de los organizadores por considerar mi participación. Esta reflexión la he dividido en tres partes. La primera se refiere a cómo ha sido la relación reconocida de las mujeres con la historia del pensamiento y las ideas, con la filosofía. Esta inquietud surgió en el encuentro pasado a raíz de un comentario que se hizo sobre la escasa referencia que hacíamos las mujeres a los filósofos, a la filosofía, en las diferentes ponencias que se ofrecieron. Así que es como continuar un debate interrumpido solo unos meses. La segunda parte se refiere más en lo particular al papel que se ha reconocido y se reconoce actualmente a la participación de las mujeres en la ciencia. Y por último, intentando una mirada simétrica, revisaré un poco cómo ve la ciencia a las mujeres como su objeto de estudio. También deseo comentar que todas las reflexiones y debates que tengan lugar en este encuentro y otros necesariamente irán influyendo en la educación que ofrecemos o proponemos a las nuevas generaciones, en la imagen que nos hacemos de nosotros mismos y nuestras relaciones con el mundo, por lo cual considero que son maneras de pensar en cómo podemos contribuir a enfrentar el muro. 1. Mujer y filosofía. Como decía, llamó mucho mi atención que se hiciera mención explícita a que las mujeres que acudimos al encuentro pasado no usábamos casi nunca referencias a la filosofía. Entonces me puse a revisar qué tan común era eso. Me recomendaron afortunadamente el libro Mujer y filosofía en el pensamiento iberoamericano, Momentos de una relación difícil, de Raúl Fornet Betancourt. Bien una mirada de desprecio hacia las mujeres o bien una mirada condescendiente. Veamos. Hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre. Y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer, Pitágoras. La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades, Aristóteles. La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso, Erasmo de Rotterdam. Por muchas razones, no es bueno que la mujer estudie y sepa tanto, Jean-Baptiste Poquelin Molière. La mujer no tendría el genio del adorno si no poseyera también el instinto de desempeñar el papel secundario, Nietzsche. El fuerte de la mujer no es saber, sino sentir. Saber las cosas es tener conceptos y definiciones, y esto es obra del varón, Ortega y Gasset. Una mujer amablemente estúpida es una bendición del cielo, Voltaire. La vida de toda mujer, a pesar de lo que ella diga, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse, Dostoyevsky. La mujer no se traiciona fácilmente a sí misma y por eso no se emborracha. Como es débil, tiene que ser astuta, Kant. Las expresiones de desprecio hacia las mujeres provienen de grandes pensadores y artistas de todas las épocas. ¿Cómo te recuperas personal y culturalmente de estos golpes? ¿Que esto es algo superado? Veamos. En la Encuesta Nacional de Género, editada por profesoras y profesores de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara de 2017, el 52% de los encuestados respondió que si una mujer estudia se vuelve más rebelde. ¿O qué decir de los señalamientos que hace Sabina Berman al más reciente ingreso de un miembro del Colegio Nacional, los cuales comentaré más adelante? De cada una de las frases mencionadas arriba se puede hacer un estudio, pero señalemos dos aspectos importantes, dos posibilidades de desarrollo en el pensamiento para las mujeres. Primero veamos lo que refiere el libro de Fornet Betancourt. En 1935, Victorio Campo, Argentina, señala en La mujer y su expresión. Es fácil comprobar que hasta ahora la mujer ha hablado muy poco de sí misma directamente. Los hombres han hablado enormemente de ella, por necesidad de compensación, sin duda, pero desde luego y fácilmente a través de sí mismos. a través de la gratitud o la decepción, a través del entusiasmo o la amargura. Se les puede elogiar por muchas cosas, pero nunca por una profunda imparcialidad acerca de este tema. Testigos que la ley no aceptaría, pues los calificaría de sospechosos. Testigos cuyas declaraciones son tendenciosas. La mujer misma apenas ha pronunciado algunas palabras. Hasta hace muy poco solo ha habido un monólogo masculino en la filosofía, una masculinización de la filosofía. Entonces me surge la pregunta, ¿las mujeres no muestran tanto interés en la filosofía porque no se ven reflejadas en ella? ¿Porque las descripciones que hace del mundo no les dicen mucho? Dice Fornet Betancourt, la mujer ha sido negada en su capacidad de autointerpretación y de expresión autónoma del logos filosófico. Y propone, por el simple hecho de la historia transcurrida y sus secuelas asimétricas, todo programa de compensación y de complementación seguirá teniendo sus fundamentos en paradigmas masculinos, de manera que llevaría en el fondo a que la perspectiva femenina compense o complemente la matriz varonil de la filosofía. El desafío va más allá. Es un desafío de refundación de la filosofía. Por eso, porque se trata de arriesgar una fundación total y radical, desde los cimientos mismos, se quedan cortas las estrategias de compensación y de complementación. Sigo citando a Fornet Betancourt. La relación o la inclusión de la mujer en la filosofía será una práctica colonizante mientras no se acepte que esta relación difícil es difícil no por la mujer, sino por la filosofía. Es decir, porque la filosofía ha tenido su propia historia en complicidad con los prejuicios sexistas de una cultura patriarcal que ha silenciado interesadamente a las mujeres. Entonces no basta con abrir la puerta para hacer una recopilación histórica de las contribuciones de las filósofas, o más adelante de las científicas, aunque estos ejercicios sean necesarios. Esa filosofía a la que se incorpora gradualmente a las mujeres sigue siendo la configurada por el uso masculino de la filosofía. Se trata de que las mujeres funden filosofía a su manera, desde sus propias memorias, y que desde la forma de filosofar que vayan articulando se relacionen con otras filosofías. Ahora cito a Ana María Cheto del 2014. La sociedad basada en diferencias sexuales biológicas, naturales, ha elaborado toda una serie de concepciones sobre los roles de hombres y mujeres y los ha puesto en práctica durante siglos. Asimismo, la forma en que miramos los distintos sexos, y tendríamos que agregar géneros, como los entendemos y los organizamos socialmente, está afectada por nuestro trasfondo cultural, educativo, lingüístico, étnico y también científico. Se acaba la cita. Un ejemplo a considerar, en 1933, el filósofo alemán Ernest Bergmann señalaba su preocupación por las crisis en la cultura y sociedad alemanas y las atribuía, entre otras cosas, al androcentrismo. Asociaba la actividad y la inquietud que llevan al conocimiento con lo masculino, en cambio el sosiego y la protección con lo femenino. Para Bergmann, la sociedad es una institución de características femeninas y origen maternal. Desde luego, la posibilidad de que las mujeres desarrollen formas distintas de pensamiento y explicaciones diferentes de la realidad se ha planteado teóricamente varias veces, pero sobre todo se ha realizado prácticamente por las mujeres. Por citar otro ejemplo, el filósofo español Manuel García Morente proponía alrededor de 1929 una cultura distinta, forjada por mujeres, la cual tendría rasgos específicos, pues las mujeres no tienen las mismas formas de vinculación con la realidad. No pueden ser objetivas ni distantes porque no pueden desvincularse de los procesos. Están mucho más sujetas al proceso vital que el hombre y por tanto son menos capaces de captar lo peculiar y distinto de cada cosa. A estos planteamientos responde el argentino Francisco Romero. No me parece ni posible ni mucho menos deseable. Lo importante es que la mujer traiga su aporte, cada vez mayor, cada vez más fiel a su propia esencia, a la cultura, a la única, que debiendo ser humana, masculina y femenina a un mismo tiempo, como es lo humano, la humanidad, se ha ido construyendo unilateralmente como masculina. Estas son las dos vertientes que, como mencionamos antes, han surgido al considerar la forma de participación de las mujeres en la construcción del pensamiento filosófico. Uno, como complementaria y agregando su parte a todo el cuerpo de constructos del conocimiento que ya está consolidado desde lo masculino. O dos, de cambio radical y desde su identidad y formas diferentes de relacionarse con el mundo. ¿Qué dicen las filósofas? Entre otras cosas, dicen que la historia pudo ser de otra manera y debió serlo. Nuevamente, esta es una cita de Fernet Betancourt. Una rápida revisión de algunas feministas o precursoras latinoamericanas que se estudian en el libro de Fernet Betancourt. Defensora del derecho de la mujer al estudio, Sor Juana Inés de la Cruz, de 1848. Flora Tristán, 1843, franco-peruana, una de las fundadoras del feminismo moderno que vincula reivindicaciones feministas con el movimiento obrero. Gertrudis Gómez de Avellaneda, cubana, escribe en 1841 la primera novela antiesclavista, reivindica los derechos de las mujeres para ejercer funciones de gobierno y para estudiar, crear y escribir. Clorinda Mato de Turner, peruana, su novela Aves sin Nido, de 1889, que le costó la excomunión, está considerada entre los primeros manifiestos indigenistas. Defiende la educación como único camino humano para ennoblecer a la mujer. En estos años, entre las escritoras y pensadoras latinoamericanas, se nota la rica influencia del pensamiento anarquista. En Brasil, con María Lacerda de Moura, en Chile, Costa Rica y Uruguay, con la presencia de la española Belén de Sárraga. La venezolana Teresa de Parra, en 1930, dicta una serie de conferencias en Bogotá y Barranquilla, dedicadas a reconocer el protagonismo político, social y cultural de las mujeres. Camila Enrique Sureña, cubana, doctora en filosofía, analiza el lugar sustancial de la mujer en la producción de la cultura. Señala que las mujeres han sido y son una especie de proletariado. Rosario Castellanos, entre otras obras, publica en 1973 Mujer que sabe latín. Revisa los juicios de filósofos como Schopenhauer y Weininger contra la capacidad intelectual de las mujeres. Hay que reconocer, dice Rosario Castellanos, que la tesis que ve en la mujer un ser inepto para la creación cultural no es simplemente fruto de los prejuicios subjetivos del género masculino, sino que es el reflejo de una opinión generalizada en la que se refleja un estado de cosas real. ¿Por qué? Porque lo culturalmente real es masculino. Así, nos dice, no existe lo esencialmente masculino y femenino, sino como resultado de procesos sociales e históricos. La mujer debe tomar conciencia de que no existe una esencia femenina, sino que esa imagen ha sido y continúa siendo un mecanismo para controlar su desarrollo humano. Llegamos a la segunda mitad del siglo XX con presencias como la de Graciela Hierro, doctora en filosofía, autora de Ética y Feminismo, y del 85, y de La domesticación a la educación de las mexicanas, del 89. Gloria M. Comesaña, hispano-venezolana, quien establece un diálogo directo con Sartre y Simone de Beauvoir. Sara Beatriz Guarda, peruana, Urania Atenea Ungo Montenegro, panameña, discípula de Ricaurte Soler, Diana de Vallescar, nacida en Barcelona, y varias más que revelan, testimonian, rompen inercias, definen, educan, construyen la filosofía feminista, la filosofía hecha por las mujeres. Me gustaría hacer una última referencia al pensamiento feminista latinoamericano en reconstrucción. Se trata del trabajo Feminismos desde Abya Ayala, de Francesca Gargallo Celentane, que reúne ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos de nuestra América, wixárikas, lacandonas, mapuches, ashanincas, aymaras, cachiqueles, gorijías, zapotecas, etc. Con diferentes visiones hacia el matrimonio, la conveniencia de reconocimiento de los hijos por los padres biológicos, los roles duales, la relación con la naturaleza y muchos asuntos más. Me resultó sobre todo interesante la noción de un entronque patriarcal, la noción de que en las comunidades indígenas existen rasgos de misoginia que se articulan con la misoginia impuesta e inculcada por los europeos. Entonces, los trabajos de reconstrucción de las identidades de las mujeres de estos pueblos son múltiples. 2. Mujer y ciencia. No debe extrañar, después de todo lo dicho, que en el ámbito de la ciencia encontremos también muchas evidencias de discriminación e invisibilización de las mujeres. Sabemos que hasta finales del siglo XIX, en Europa, no les era permitido estudiar en las universidades. Había una justificación científica para ello. Por ejemplo, el neurólogo Paul Julius Möbius escribe en 1900 su panfleto sobre la idiotez fisiológica de las mujeres. La ciencia misma fue considerada nociva para las niñas, como cualquier formación crítica, porque las desviaba de su destino natural, que era ser buenas esposas y madres. Quienes lograron filtrarse a nivel personal y con estudio fuera de las aulas, nunca consiguieron puesto de académicas en las universidades. Entre las anarquistas rusos había acuerdos explícitos para apoyar el desarrollo de las mujeres, así fuese a través de matrimonios arreglados para que ya casadas las mujeres pudieran hacer lo que deseaban, por ejemplo, estudiar. Chernyshevsky, 1863. La ciencia como forma de conocimiento, lo hemos dicho, es también una construcción social, es decir, está imbuida de todos los prejuicios sociales, culturales, étnicos que dominan un cierto país o nación, en una época dada. Ana María Cheto señala que la relación entre las mujeres y la ciencia es, por construcción, una relación entre opuestos, cuya solución dialéctica aún no se alcanza. Estaríamos en el inicio de ese proceso, y se revela, entre otras cosas, en que por el momento las tareas que predominantemente realizan las mujeres en la ciencia son de apoyo, como técnicas o colaboradoras. Muy pocas aún, a nivel mundial y en nuestro país, han podido consolidarse como líderes de sus campos, y menos aún ser reconocidas. Se pueden revisar los datos del Sistema Nacional de Investigadores y las proporciones en los diferentes niveles que otorgan, así como los niveles de los nombramientos de las universidades y centros de investigación. Recordemos, sin embargo, el reciente premio nacional que se ha otorgado a la doctora Elena Álvarez Builla, fundamentalmente por su defensa del maíz como cultivo originario, ante los embates de las empresas que comercializan semillas transgénicas. Nuevamente, no hay que confundirse, las dificultades que deben enfrentar algunas de las mujeres que realizan estudios o trabajos científicos están aumentadas por las consideraciones prejuiciadas, a veces ocultas, y el entorno social. Trabajos recientes como el de Smith y Nosek, de 2015, muestran que las personas asocian la actividad científica con algo masculino. También se ha mostrado que existen prejuicios y estereotipos en la evaluación del desempeño escolar entre estudiantes hombres y mujeres, y entre profesores y profesoras, sobre todo cuando hay pocos antecedentes o información adicional para evaluar a las personas, o cuando las personas que evalúan tienen poca experiencia en el ejercicio de evaluar. Se ha insistido en que hemos avanzado mucho porque ahora hay mayor representación y participación de las mujeres en la ciencia, como si únicamente fuese un problema de números, como si con solo aumentar la cantidad de estudiantes o técnicas académicas se resolviese un asunto de equidad. Hemos revisado en esta reflexión que el problema es más de fondo, más filosófico. ¿Cómo se logra una genuina incorporación de las mujeres a la ciencia? ¿Una incorporación que las reconozca en todos los aspectos? Nos responden, pues con aquellas que logren la formación y los méritos suficientes. ¿Y quiénes son los que deciden los estándares para que se consideren méritos suficientes y adecuados? Pues sus pares masculinos. Nuevamente es una cita de Ana María Cheto. Con esto llegamos a un punto delicado. Pareciera que lo que se pide es un trato especialmente considerado hacia las mujeres, lo que de nueva cuenta es ser condescendientes y no reconocer la diversidad de desarrollos, de posibilidades de trabajo y realización. Además, dicho sea de paso, este enfoque de los estándares establecidos por pares notables es un problema que transmina todo el proceso de evaluación académica, afectando a mujeres y hombres, aunque no por igual. Especialmente cuando no se forma parte de las élites y grupos de poder y control, que como en toda formación social se van construyendo. ¿Cómo cambiar estos problemas estructurales y organizacionales de la ciencia? En el libro Out of the Shadows, Saliendo de las Sombras, de los editores Nina Byers y Gary Williams, de 2010, se reúnen las contribuciones a la física de 20 científicas inglesas del siglo XX. Inician su presentación con la pregunta, ¿por qué no hay más mujeres sobresalientes en la física? Igualmente comentan que hubo un trabajo pionero de mujeres que tuvieron que romper muchas barreras, y sin embargo, su trabajo no ha sido reconocido. Las científicas que incluyen en su libro realizaron investigaciones y aportaciones notables en campos como la estructura biomolecular, geofísica, astronomía, física nuclear, teoría del caos, física de partículas, entre otras. Todos los trabajos resultan fundamentales para la física moderna, y sin embargo, los estudiantes e incluso algunos académicos no saben que fueron realizados por mujeres. ¿Qué es lo que señalo? ¿La injusticia hacia las mujeres? Creo, ante todo, que se trata de señalar una estrategia de los sistemas autoritarios y de poder. Invisibilizar a los grupos que resulten incómodos, sea por razones culturales, políticas, étnicas, sexuales o de género. Todo aquello que reduzca en alguna medida su control y la capacidad de explicar el mundo que han consolidado. Su versión de lo que es posible o importante. Lo consideran una amenaza. Otro recuento muy importante de los trabajos de las mujeres en la ciencia lo encontramos en el reporte de la Red Africana de Academias de la Ciencia, radicada en Nairobi. En él se describen las historias de 30 mujeres científicas de 18 países, que han destacado en áreas como agricultura, biotecnología, ingeniería, bioquímica, matemáticas, ciencias de la información, física, medicina veterinaria, entre otras. Algo común en muchas historias son las dificultades personales por razones familiares, matrimonio, religión, falta de apoyos económicos y otras que tuvieron que enfrentar. Perviven en sus países o comunidades las ideas de que la educación y las profesiones científicas no son compatibles con la esencia femenina. Mencionan muchas de estas académicas la importancia estratégica que tuvo encontrar a otras académicas y también académicos que las apoyaran y aconsejaran, a veces mediante la existencia de comités o grupos dedicados solo a eso. ¿Qué sucede en nuestro país? Recientemente circuló la noticia de que se incorporaría al Colegio Nacional a un nuevo miembro, Christopher Domínguez. Esta decisión generó mucho descontento entre las académicas de áreas sociales y ciencias naturales, pues el elegido ha tenido expresiones definitivamente misóginas. Ha dicho, por ejemplo, que las escritoras mexicanas son cerdos que osan en el sentimentalismo. Califica a las mujeres por su desempeño sexual, su perfil psicológico desequilibrado, o clasificando a las feministas de buenas o malas. 75,000 mujeres pidieron su remoción. Se dijo que actualmente las mujeres son con méritos equivalentes o superiores a los actuales miembros varones son numerosas. Lourdes Arispe, Sabina Berman, Carmen Bullosa, Coral Bracho, Lidia Cacho, Gabriela Cano, Julia Carabias, Margo Glantz, Graciela Iturbe, Soledad Loaesa, Ángeles Mastreta, Elena Poniatowska, Olga Sánchez Cordero, Silvia Torres y otras más. Varias académicas circularon una propuesta para que el actual colegio se le nombre en adelante Colegio Nacional de los Hombres. Y además se cree el Colegio Nacional de las Mujeres y se reparta por igual su presupuesto, que proviene de fondos públicos. Esto es porque en el organismo en cuestión los nombramientos son vitalicios. Así, se tomaría más de 50 años una composición equilibrada. Pero lo que llama más la atención es que ninguno de los miembros del colegio haya reparado nunca ni sentido ninguna molestia por la composición existente ni por el ingreso de este nuevo miembro. Para los miembros elegidos es normal y natural todo lo que acontece. Es muy recomendable leer el texto que Sabina Berman publicó al respecto, titulado «El Colegio Nacional o el privilegio de nacer hombre». Nos revela lo que en el fondo piensan muchos de los grandes creadores acerca de las capacidades de sus mujeres y de las mujeres en general. Entonces, como una medida estratégica contra los esfuerzos por invisibilizar las luchas o los logros que tienen los grupos no funcionales o no agraciados por el sistema económico, los marginales y marginados, los que reciben trato de minorías, aunque representen el 51%, podemos retomar algo que ya se hace entre estas comunidades, la organización de grupos de apoyo estratégico con objetivos delimitados, conectados después en redes o asociaciones. Fortalecer el estudio de todos los temas, incluidas la filosofía y la ciencia, en todos los sectores de la población, sin importar género, edad o condición alguna. Lograr que la revisión de esos temas sea crítica y adecuada al contexto de desarrollo de los grupos interesados. Vincular esos conocimientos con las experiencias y las necesidades de las distintas comunidades. No apegarse completamente a un plan de estudios oficial. Tercera parte, la ciencia ante las mujeres. El último punto a desarrollar en esta reflexión es revisar brevemente cuál ha sido la mirada de la ciencia para estudiar a las mujeres, sus problemáticas y enfermedades, su proceso de envejecimiento y cómo se contrasta con el proceso de los hombres. Hasta hace un poco tiempo, por lo menos 50 años, el estándar de diseño experimental para un trabajo científico en área biomédica ha sido incluir exclusivamente animales machos. Pues se sabe que las variaciones hormonales durante el ciclo de fertilidad de las hembras complican los resultados, pues están influidos por las variaciones en los niveles de hormonas. Sin embargo, los análisis y las interpretaciones de tales resultados los medicamentos y las dosis que se establecen con los diseños que incluyen solo animales macho, luego se aplican por igual a machos y hembras, hombres y mujeres. No son pocos los casos en que estudios más cuidadosos han encontrado importantes diferencias de sensibilidad y efectividad de los medicamentos entre hombres y mujeres. Se sabe, por ejemplo, que hay diferencias importantes en la producción y metabolismo del cortisol, la hormona del estrés. Las mujeres producen mayor cantidad y todo indica que también hay diferencias en la producción y manejo de otros neurotransmisores, como son la serotonina y adrenalina. Estas diferencias pueden tener implicaciones importantes en estudios tan básicos como la descompensación observada durante la maniobra de ponerse de pie o el síncope, y por supuesto, su manejo terapéutico. El síndrome del corazón roto, Takotsubo, que es una cardiomiopatía transitoria caracterizada por dolor intenso en el pecho, taquicardia que se confunde con un ataque cardíaco, que origina dilatación del ventrículo izquierdo, se presenta asociada a una fuerte emoción estresante, un accidente, una pérdida amorosa, un desastre natural. Es más frecuente en mujeres mayores de 55 años que en hombres. 98% de los casos es causado por un incremento repentino en el nivel de catecolaminas y revierte al cabo de unos o dos meses. Se conoce también el efecto cardioprotector que pueden tener los estrógenos en las mujeres, hasta que ocurre un descenso durante la menopausia. Actualmente se reconocen diferentes tipos de arritmias y taquicardias, que tienen diferentes incidencias y vías de desarrollo entre hombres y mujeres, todo lo cual deberá conducir a diferentes enfoques terapéuticos y seguramente al desarrollo de terapias distintas. Un tercio de las personas que abusan de las drogas en todo el mundo son mujeres, pero solo la quinta parte de ellas recibe tratamiento. Hay una serie de obstáculos y barreras para que las mujeres accedan a tratamientos por abuso de drogas, y es más fácil para los hombres tener un tratamiento, señaló Raúl Martín del Campo, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí hay que hacer una puntualización interesante. Entre las drogas legales que consumen con mayor frecuencia las mujeres a nivel mundial están los ansiolíticos y antidepresivos. Esto rápidamente nos conduce a pensar que la vida de las mujeres en general está más llena de frustraciones y les resulta inmanejable. Sin embargo, también conduce a pensar que aun cuando las experiencias fuesen igual de frustrantes para hombres y mujeres, asunto ya de por sí que merece gran atención, se encuentra que son las mujeres quienes con mayor frecuencia acuden a pedir ayuda, las más interesadas en permanecer con una vida lo más saludable que puedan. En el boletín de prensa número 455 de septiembre de 2017 del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, se señala que si bien las mujeres tienden a desarrollar adicción a los medicamentos que pueden ser usados para curar ansiedad o depresión, hay estudios que revelan que es más probable que un médico le recete ante los mismos síntomas ansiolíticos a una mujer que a un hombre. Esto evidencia una barrera sistémica en cuanto a cómo formamos a los profesionales de la salud, con prejuicios sobre los géneros. Esto incide en la propensión a que las mujeres desarrollen adicción. Existen diversos factores de riesgo para que las mujeres desarrollen una adicción. Por ejemplo, que hayan experimentado violencia. Se estima que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual. Y 20% de las víctimas pueden desarrollar un trastorno psiquiátrico como depresión o estrés postraumático. Vemos aquí cómo las concepciones que tengan los médicos sobre lo que es un perfil saludable y las características psicoemocionales de las mujeres influirán en el manejo terapéutico. Por otro lado, a menudo los programas de salud para las mujeres se dirigen solo a controlar la fertilidad, sexualidad femenina, pero negándoles casi siempre la determinación libre e informada de estos aspectos de su vida. Los anticonceptivos masculinos hormonales apenas están iniciando una fase de exploración clínica. Y en fase de investigación básica se busca un sistema de bloqueo en la motilidad de los espermatozoides. Podemos decir que las mujeres no estamos ni suficientemente ni bien representadas en los ensayos clínicos. Las causas y perfiles de enfermedad son diferentes. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, las conclusiones y terapias se siguen aplicando por igual a hombres y mujeres. Las razones para esta falta de consideración a las particularidades genéricas son las de siempre. Relaciones de poder, predominio de una visión masculina del mundo. No ha faltado quien plantee que si las mujeres viven más que los hombres, ¿para qué necesitarían programas especiales de salud? Ante todo, debemos señalar que rara vez este mayor potencial biológico se traduce en mayor bienestar o mayor salud. Las relaciones sociales establecidas entre los géneros constituyen la causa de origen de la desigualdad entre ellos y son uno de los principales determinantes de la salud. Determinan si se reconocen y cómo las diferentes necesidades de los hombres y mujeres, si tienen voz y representación en los sistemas de atención a la salud, si se reconocen como derechos o como servicios asistenciales. Actualmente en nuestro país la esperanza de vida es de mujeres 78 años, hombres 75. En las zonas rurales más deprimidas la esperanza de vida en general es un poco menor. Las mujeres viven más años, pero enferman más que los hombres. La mayoría de la población pobre está compuesta por mujeres. Tenemos que considerar que los programas de atención que se emprenden desde el gobierno buscan paliar problemas que son estructurales, es decir, provocados por la misma forma de organización social. Nombremos solamente los programas de acción en salud vigentes. Prevención de violencia obstétrica, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, arranque parejo en la vida, planificación familiar y anticoncepción, salud sexual y reproductiva para adolescentes, prevención y atención de la violencia familiar y de género, igualdad de género en salud, salud del adulto, adulta y del anciano, anciana. ¿Cómo se transmite el conocimiento científico en la vida cotidiana de las jóvenes? Por ejemplo, se menciona actualmente que existen en nuestro país un serio problema de embarazo adolescente. ¿Qué lo ocasiona? ¿Cómo participa la ciencia y el conocimiento en su abordaje? ¿Cómo surge? Hay dificultades para reconocer diferencias en la evolución de complejos, salud, edad, enfermedad, género. Resistencia para investigar peculiaridades de las enfermedades en mujeres. Resistencia para ajustar dosis o temporalidades de los tratamientos. Esfuerzo por medicalizar los procesos biológicos naturales. Por ejemplo, el complejo médico-farmacéutico ofrece que el envejecimiento será derrotado por la ciencia. Resistencia para visualizar el efecto diferencial de las condiciones sociales. Si no hay evidencia para alguna diferencia biológica, se debe buscar en el contexto social. Falta de registro de datos desagregados por género, asociados a padecimientos. Insuficientes metodologías de investigación diseñadas, sensibles, para detectar tales diferencias. Subrepresentación en algunos ensayos clínicos de medicamentos nuevos que luego serán administrados por igual a hombres y mujeres. Podemos concluir que si las determinantes estructurales por género de la salud cambian entre las diferentes sociedades y culturas, entonces, si influimos en esas determinantes, estaremos influyendo en sus resultados en salud. Las mujeres, por lo general, tienen menos riqueza y recursos económicos, pero tienen mayores cargas de trabajo, si se consideran sectores como el cuidado de otros y servicios asistenciales. 70% de las personas que cuidan enfermos en casa son mujeres, dedican muchas horas y esto repercute en su salud. En algunos lugares, incluido México, a las niñas y jóvenes se les alimenta menos, o al final de la alimentación de los varones. Se les educa menos, pues se van a casar. Y por lo general para trabajos informales. Los sesgos y discriminación por género afectan no solamente a la investigación, tratamiento o planeación, sino la procuración y búsqueda de los servicios de salud que hacen las mujeres para sí o sus familias. Entre 7 y el 16% de la población adulta femenina de todos los países está constituido por viudas, y entre ellas se encuentra el porcentaje más elevado de mujeres pobres en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Aumentar las capacidades de autogestión de las mujeres, en especial a través de la educación, formal e informal, para que crezcan sus posibilidades de entender y enfrentar las inequidades de género, personal y colectivamente. Aumentar la participación de las mujeres en las instancias de decisión política, asesoría y vigilancia del cumplimiento de esas decisiones. Organizaciones ciudadanas de transparencia y rendición de cuentas a nivel local, regional, nacional e internacional. Como he tratado de enfatizar a lo largo de toda esta reflexión, la educación es fundamental para que podamos reencauzar nuestros destinos. Una educación rica y diversa, incluyente y crítica, que nos brinde el contexto histórico del surgimiento de las ideas, que no olvide que hasta ahora la historia la han descrito sobre todo los hombres. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Hortensia González.